de semejante, digamos, rebeldía, para ponerlo en esos términos. Lo que creo es que van a seguir presionando por todos los ámbitos que les sea posible para terminar con los juicios de la verdad y buscar otra cosa. Pero no creo que estemos con un riesgo cierto hoy de que haya una posición oficial de las Fuerzas Armadas y no presentarse a las citaciones. Martín Abrego, ¿cómo evalúa de estos 8 meses de López Murphy a cargo del Ministerio de Defensa? Yo creo que han sido 8 muy malos meses para la política de derechos humanos de este gobierno. Creo que la gestión de López Murphy ha sido básicamente una gestión que ha dejado avanzar enormemente a las Fuerzas Armadas. Creo que definitivamente desde un primer momento él salió a darle aire a estos sectores. Recordemos las gestiones que hizo López Murphy cuando el tema de los ascensos a militares cuestionados ya durante el verano. Es decir, creo que el tema de la gestión de López Murphy puede sin duda calificarse como una de las peores de esta administración y definitivamente también una de las peores en el Ministerio de Defensa en los últimos años. Hay quienes intentan, entre comillas, defenderlo, alegando que es un ministro de defensa, que es un ministro de defensa, que es un economista o que sus conocimientos vienen por otra área. Yo creo que en ese caso a mí no me preocupa López Murphy como economista y lo que hace López Murphy como economista en el Ministerio de Defensa. A mí lo que me preocupa, en todo caso, es que el ministro de Defensa sea un economista, que trate, que se despreocupe de temas tales como derechos humanos en una cartera tan especial. Abregu, cambiando un poquitito de tema, ¿no le parece que es grave que el presidente de la Rúa vaya a la inauguración oficial de la exposición rural, teniendo en cuenta que quien va a desfilar es alguien como Moneta, que no solamente está sospechado por la justicia, sino que además tira diatribas contra aquellos que lo están investigando y además con declaraciones bastante nefastas, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer claro, yo creo que de la Rúa podría perfectamente no ir. Que también creo que en última instancia él podrá evaluar otras medidas por las que sería necesario desde su punto de vista ir, pero lo que creo que sería absolutamente inaceptable es que él no hiciera una declaración de repudio muy enérgico durante sus palabras estos actos de antisemitismo. Es decir, esto me parece a mí el límite. Que vaya o no vaya, digamos que puede ser una cosa que él tenga otros motivos para ir, quiero plantearlo en esos términos, pero podría, creo que sería muy legítimo que no fuera, pero si va, no tengo ninguna duda que tiene que expresar en forma muy enérgica su repudio. Martina Abregu del Centro de Estudios Legales y Sociales, muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente. De la cual los liberó el transcurso del tiempo y todas las medidas dictadas por este desgraciada en esta materia, serie de actividades, de hechos o resoluciones que tomaron tanto los poderes públicos, o sea, el legislativo con la obediencia debida y el ejecutivo, los indultos, y la aplicación de la misma Corte declarándolos constitucionales, ¿no? Arroyo, ¿cómo quedaría la situación de Menéndez después de esta determinación? De Menéndez igual que todas. Ahora, acá un diario del local tituló muy bien la cuestión. En Córdoba, de acuerdo a lo que resolvió ayer la Cámara, no va a haber juicio oral de ninguna naturaleza, ninguna causa para ellos. Claro. Acá estos creen que la reapertura era para hacer una investigación semi-privada, semi-reservada, semi-pública. Para informar a los familiares así, qué sé yo, con carta documento, alguna forma sobria y discreta de lo que le pasaron a sus parientes. Clarísimo, doctor Rubén Arroyo, muchísimas gracias por la comunicación. Quiero resaltar, sí. Dígame. Yo en una de las audiencias dije, si la actitud de la jueza que se negaba a tomarle testimonio a ex magistrados, de las cuales ella era secretaria, o bien se trataba de una ignorancia supina del derecho, o bien era una típica actitud corporativa para tratar de tapar, ¿no es cierto?, a sus antiguos jueces. Parece que ahora es toda la justicia ya que actúa corporativamente. Y es muy grave para el país. Seguramente. Arroyo, muchas gracias, que tenga usted buen día. Gracias, hasta luego. Es esto y no podemos cambiar. Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Estela? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Se están articulando acciones con la DAIA? Bueno, yo le cuento. Nosotros recibimos la visita hará 20 días del presidente de la DAIA, Rogelio Chichovolti, y dos miembros, el vicepresidente y el secretario, en nuestra sede para conversar justamente de esta novedad, el ofrecimiento de la DAIA a las abuelas de Plaza de Mayo para colaborar en la búsqueda de los niños de origen judío. Nosotros, por supuesto, les dimos la bienvenida, aclarándoles que las abuelas no buscamos niños determinados, sino todos los niños, claro, pero que es muy importante que un país, sobre todo en este caso, con la venida de una parlamentaria, la señora Blumenthal, que está interesada en este tema y que, lógicamente, es el Estado israelí el que lo hace a través de ella, se preocupe por sus desaparecidos, como lo ha hecho en su momento y hace muchísimos años Italia, lo ha hecho España, lo ha hecho Francia, lo va a hacer Alemania, en fin. La DAIA, Rogelio Chichovolti. ¿Qué tal, Chichovolti? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, señor, mucho gusto. Igualmente. Ustedes van a presentar con los periodistas Horacio Berbisky, Marcelo Slotoviazda y Ernesto Tenenbaum una denuncia en contra de Moneta, ¿verdad? Hoy en Mendoza. Efectivamente. Entiendo que será en las próximas horas. Esto a raíz de las declaraciones que hizo Moneta en contra de los periodistas por, de alguna manera, no sé si acusarlos de profesar otras religiones o algo parecido. En realidad, quiso denigrar a los periodistas que seguramente habrán, en el ejercicio de su profesión, habrán ejercido alguna crítica respecto de la actividad de Moneta, pero lo hizo con un discurso claramente antisemita, discriminador, y usted sabe que bueno, esas conductas están tipificadas en una ley en Argentina que se llama Ley Antidiscriminatoria. Además, lo que llama la atención es que alguien que está siendo investigado por la justicia, por ahí, al querer justificar sus actos, recurra a este tipo de denuncias, ¿no? Este tipo de declaraciones, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, lo hizo, digamos, conscientemente, voluntariamente, con el objetivo de distraer la atención de la opinión pública o de la justicia de los elementos, de los aspectos centrales por los cuales él está siendo investigado y procesado, realmente nos parece aún más grave. Creo que en ese caso debiera ser considerado como un elemento agravante. ¿Esto, usted considera que esto podría causar algún efecto en la de dispersión en la sociedad? Mire, yo creo que en términos generales, incluso lo hemos podido verificar en función de las reacciones que se han producido por esta manifestación del señor Moneta, la sociedad argentina está debidamente advertida sobre el peligro que implica incurrir en conductas que tienden a separar, a segregar, a dividir a la sociedad argentina en momentos en los cuales todos sabemos que tenemos que estar juntos, unidos, tenemos objetivos y necesidades imperiosas. Chichovolti, en cuanto a lo que tiene que ver con el anuncio de la posible extradición de parte del gobierno suizo del brasileño Wilson dos Santos en la causa de la investigación por la voladura de la AMIA. ¿Usted cree que es positivo esto? Mire, en realidad lo que hay que tener en cuenta es que la extradición tiene que ver con el delito de falso testimonio que se le imputa a Wilson dos Santos por las contradicciones graves que incurrió cuando estuvo en la Argentina en los primeros meses posteriores al atentado. Y este es un delito que está investigando el doctor Claudio Bonadío. Por ese delito es que está siendo extraditado Wilson dos Santos, no por la causa principal, que es el atentado. Razón por la cual, salvo que él voluntariamente acepte, estando en la Argentina, ser sometido a algún interrogatorio respecto de la causa principal, ello no va a poder suceder. ¿Usted cree que esto tiene que ver con una medida positiva y activa por parte del gobierno, o en realidad el gobierno intenta con esto disfrazar una pasividad en relación a la causa de la AMIA? No. Nosotros el tema de Wilson dos Santos lo venimos requiriendo hace años. No es un tema de semanas ni de meses. Es un tema de años, es un tema. Wilson dos Santos, la persona que Nosotros sospechamos que tiene, que conoce hechos que pueden ser relevantes para la investigación. El problema está en cómo hacer para que esos hechos puedan ser volcados a la causa que sigue el doctor Galeano. Más allá de acciones que pueda llevar adelante el Poder Ejecutivo o algún funcionario. Nosotros de verdad estamos interesados en conocer qué es lo que puede aportar Wilson dos Santos. Lamentablemente se está dando esta situación en la cual estamos viendo que la extradición se está produciendo por una causa ajena, aunque conexa, al atentado en sí mismo. ¿Y cómo evalúa la gestión del doctor Galeano? Nosotros, yo personalmente, la evalúo... Abogado Eduardo Barcesat. ¿Qué tal, Barcesat? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo se podría entender todas estas idas y vueltas que tuvo el tema de la causa del robo de bebés en este paso por la Corte Suprema de Justicia durante más o menos un mes, ¿no?, que llevó? Sí, sí. Bueno, habría que empezar por el final y decir que el fallo es medianamente correcto. Es más correcto quizás el voto del doctor Boyan, ¿no?, que el que agrega todos los otros argumentos sobre la competencia de la justicia ordinaria, dice, cuidado, que también hay que aplicar la Convención Interamericana, ¿no?, sobre desaparición forzada de personas, que prohíbe para este tipo de delitos precisamente la jurisdicción militar. Uh-huh. De modo que esto podría ser, diría, un tibio elogio a la resolución que acaba de emitir la Corte Suprema. Aún los votos que indican que la Corte no debía pronunciarse también son correctos en cuanto indican que debería hacerlo la Cámara Federal, que ya opinó categóricamente a favor de la justicia ordinaria, ¿no? Claro. Bueno, pero yo creo que la madre de todos estos males, y esto hay que examinarlo detenidamente, pues la parte que no aparece en la historia de cómo se cuenta este tema, es que esta maldita intervención del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas fue dispuesta por una ley del gobierno de Alfonsín, inmediata a su asunción. Durante la campaña, él había dicho que la única justicia que iba a juzgar a los responsables del Estado terrorista era la justicia civil común a todos los argentinos, ¿no? Pero inmediatamente después, en lugar de derogar el Código de Justicia Militar, que hubiera sido la iniciativa que se corresponde con ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, en lugar de eso, mete esta jurisdicción del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que fue todo un trastocamiento, una pérdida de tiempo, una pérdida de pruebas, una pérdida de posibilidad de un juzgamiento serio. Y esto uno lo ha olvidado porque, bueno, pasó en el 84-85, en el 84 se produjo el abocamiento, y ya nos olvidamos entonces del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero este vacilo, no hay otra forma de llamarlo a ese tribunal, siguió vivo y siguió jodiendo. Y aparece ahora, y hoy día también está en tratamiento, y esto es lo que hay que hacer saber a la opinión pública, está en tratamiento ante el Congreso de la Nación una ley que modifica el Código de Justicia Militar tratando de quitarle algunas de las animaladas que tiene, algunas, pero mantiene varias y las más sustantivas. Es tiempo de que tomemos conciencia de que con el Código de Justicia Militar lo único que hay que hacer es derogarlo. Claro. Y poner la justicia, y si en todo caso para algún tipo de delito se requiere que los jueces tengan alguna formación especial, bueno, se hará tres o cuatro jueces federales en cada lugar que tengan dedicación exclusiva sobre los temas de posible competencia en los llamados delitos militares. Y nada más. Pero que la justicia sea la común, que el procedimiento sea el común y que las resoluciones sean también comunes y no resoluciones donde se mira las jinetas o galones o botoncitos que tiene aquel que es sometido a proceso, ¿no? Otro paso también podría haber sido que el ministro de Defensa, Ricardo Gil La Vera, instruya también, ¿no?, a los fiscales militares para no tener esta intención de quedarse con la causa del robo de bebés, y no lo hizo. Sí, pero lo que pasa es que siempre esto me demuestra la imposibilidad de que sea un instituto sano, porque si usted le da una instrucción a los fiscales, van a decir que usted ha interferido en el libre juego de la interpretación de las normas aplicables. No, lo que pasa es que las normas son erróneas, son normas incompatibles. Es un código prusiano, perimido, pertenece a una historia antigua que no tiene ningún sentido de mantenerse en la actualidad, que era cuando los ejércitos estaban en campaña, lejos de los poblados. Y bueno, alguna justicia era mejor que ninguna justicia, pero hoy día que las comunicaciones, los transportes viabilizan que cualquier detenido sea conducido inmediatamente ante una autoridad judicial, no tiene sentido la justicia militar. Claro. Otro aspecto que yo creo que debemos poner de relieve, pues lamentablemente ha sido muy desinformado, muy mal informado, es el tema de que las leyes de punto final y de obediencia debida han sido declaradas inaplicables en los delitos y crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. El fallo, lamentablemente, ha sido poco, diría, difundido por los medios de prensa. El medio que mejor lo tomó al principio, que fue Página 12, ahora termina diciendo, y lo dijo cuando, a propósito de estas presentaciones de hace dos días sobre los pedidos, sobre la verdad de los familiares, que en principio no son aplicables las leyes. Esto es un disparate, ¿no? Ni en principio ni al final no son aplicables ni en ningún lado, ni al principio, ni al final, ni en el cielo, ni en la tierra. Uh-huh. No se aplica directamente. Esto es lo que categóricamente dijo la Cámara Federal. La Cámara Federal porteña, ¿no? Claro, en un fallo que ha quedado firme. Uh-huh. Y los juicios de verdad ya no son juicios de verdad, son juicios de verdad y justicia. Uh-huh. Y esto es lo que la Corporación Militar ha entendido, ha olido, pero la opinión pública todavía cree, y incluso los familiares, de que en realidad solamente están buscando el esclarecimiento sobre qué pasó con sus familiares. No, hay que tener, y están dadas las condiciones para tener justicia plena, conocimiento y decisión, juicio de verdad y juicio de justicia. Uh-huh. Con respecto a eso también, ¿por qué le parece a usted que los legisladores cuando votaron... digamos, no la derogación hacia atrás, sino hacia adelante de las leyes de obediencia de vida de punto final? Tendría que haberse anulado, pero bueno, como de costumbre están los... primero estaban los autores intelectuales de las dos leyes podridas, que es la bancada radical. Uh-huh. De otro lado, el compromiso de la Rúa la votó esa ley y la fundamentó en el Senado, así que imaginemos la situación que sería decir, mira, lo que usted votó es una inmundicia, esta ley es nula, hiere la conciencia jurídica de la humanidad, tirémoslo a la basura, que es el único lugar que corresponde. Entonces, no lo han hecho por idiotas y por cagones, las dos cosas. Los legisladores, me refiero, y hay que decirlo claramente. Afortunadamente, hemos encontrado tres jueces de la Sala 2, y creo que es compartido el criterio por los otros dos de la Sala 1, en el sentido que estas leyes no pueden ser aplicadas, y no bien algún defensor intente invocarlas, seguramente ahí se formalizará la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las mismas, ¿no? Y bregamos porque así sea, nosotros lo estamos impulsando en el caso Astiz, no Astiz por el tema de la apología, sino por el tema de lo que hizo, y aguardamos que en algún tiempo tendremos esta resolución. Por supuesto que hubiera sido más valioso institucionalmente que operara en Congreso de la Nación, pero bueno, para las falencias de estos torpes y cagones, bueno, para eso está entonces lo otro, ¿no? Doctor Barcesat, buenos días. Natalia Arbete, le saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cree que, o habría posibilidades de pensar que la última decisión de la Corte Suprema de Justicia se toma a partir de las presiones de los organismos de derechos humanos, o fue por convicción? Para mí es por presión, porque solamente por una presión también del otro lado, si del Consejo Supremo, puede entenderse que se haya mandado a pedir la causa. Claro. ¿No? Esto, evidentemente, hubo una presión y hubo una reacción popular fuerte, una opinión pública movilizada, un elenco de abogados ejemplar que encabeza el doctor Pedroncini, y eso posibilitó anular la medida frustratoria de jurisdicción que había urdido el complejo militar y sus cómplices en la justicia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Recordemos aquí también el penoso episodio del dictamen del fiscal Pedro... Ay, se me fue el nombre. El que dijo que le correspondía a las Fuerzas Armadas, bueno, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, del que nosotros hemos instado, lamentablemente sin buen resultado, que el Colegio Público de Abogados de la Capital lo denunciara para que fuera enjuiciado y removido. Pedro Narváez. Uh-huh. Este fiscal fue el que motivó o dio pie o posibilitó, en definitiva, la maniobra del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Él dijo que sí, que le correspondía al Consejo Supremo. Con eso le quitó posibilidad de intervenir a la Cámara Nacional de Casación Penal y, en definitiva, dio aliento, dio impulso a esta maniobra que concluye ahora con el fallo que estamos comentando. Pero eso no quita el carácter desgraciado que tuvo el dictamen del fiscal y, por lo tanto, la nulidad de intervención de la Cámara de Casación Penal, que es, bueno, yo no puedo intervenir sino si alguien no acusa ante esta Cámara, ¿no? Uh-huh. Bueno, vuelvo a decir, la solución, diría de fondo, es reclamar un movimiento popular. Puede parecer exagerado lo que estoy diciendo, pero nunca entendemos cuánto de malo significa el Código de Justicia Militar en la sociedad argentina hasta que sale de las catacumbas y lo vemos operando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la solución es movilizarnos para que se derogue definitivamente el Código de Justicia Militar, ¿no? Y tengamos una justicia única, común a todos los argentinos, sin fueros de excepción, ¿no? Doctor Eduardo Barcesat, le agradecemos mucho la claridad y la comunicación, ¿eh? Hasta pronto. Que tenga buen día. ¿Usted se estaría postulando para suceder a Rodolfo Daher en el cargo de secretario general de la CGT? No, obviamente de mi parte no hay ningún tipo de postulación en ese sentido. Yo soy diputado nacional y con mucho trabajo intentando de alguna manera trasladar las inquietudes del movimiento sindical argentino al seno del Congreso. Uh-huh. De todas maneras, bueno, algunos compañeros han pensado en mí, cosa que no deja de reconfortarme en este caso, pero creo que falta todavía un tiempo, alrededor de una semana. La semana seguramente se va a decidir quién va a conducir la central sindical. Yo creo que Rodolfo Daher ha tenido una excelente actuación en estos 4 años, ha cumplido su mandato, ha tenido que discutir dos reformas laborales durante su periodo. Creo que ha reposicionado al movimiento sindical argentino en el plano internacional, y creo que también hay otros compañeros que han hecho los merecimientos necesarios como para poder ocupar un cargo de esta jerarquía, ¿no? Uh-huh. Por más que dentro de la elección interna se lo postule, usted no aceptaría el cargo. No he dicho eso. Digo que este es un tema que lo van a tener que decidir los organismos pertinentes, digamos. Uh-huh. El Congreso el próximo jueves será quien decidirá quién sea el secretario general. No, yo simplemente le dije que yo no me postulo. Uh-huh. Que algunos compañeros han pensado en mí, y que también le digo, tengo mucho trabajo en el Parlamento en este momento, ¿no? Diputado Atanasoff, buenos días. Natalia Arguete lo saluda. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. Quisiera cambiarlo un poco de tema. ¿Cómo no? Aparentemente, y si están dadas las condiciones, hoy se trataría el proyecto sobre la situación de los presos de la Tablada, y por lo menos por lo que salen los diarios, a diferencia de unas semanas atrás, en el justicialismo habría libertad de conciencia para votar. En ese caso, ¿usted de qué lado estaría? Yo ya, frente a una instancia de ese tipo, yo ya he fijado mi posición. Creo que es imposible pretender legislar para liberar por esa vía a 20 individuos que pusieron en jaque a la democracia y que pretendieron perturbar las instituciones. Uh-huh. Yo estoy en contra de cualquier ley que pretenda habilitar la liberación de quienes hoy están detenidos. ¿Y usted cree que tendría que ser por vía del Ejecutivo o nada? No, yo creo que la ley de la de protección de la democracia está en vigencia. Creo que hay que ajustarse a las normas legales y constitucionales vigentes en la actualidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que argumentaba el diputado Ramón Torres Molina, es que en realidad no se trataría de derogar la ley, eso sí seguiría, lo que se trataría es de derogar el procedimiento de la ley, que lo que no permitiera la doble instancia. ¿Usted no cree que cualquier preso tiene posibilidad de apelar? No, exacto. Lo que ocurre es que es un tema que están interpretando los juristas, ¿no? Pero por ese mecanismo podría habilitarse entonces la posibilidad de poner en funcionamiento el sistema del 2x1 y por esa vía entonces llegar a la liberación de los detenidos, ¿no? Teniendo en cuenta estas aclaraciones de suyas, que son realmente contundentes, ¿qué opina de que entonces el señor Aldo Rico actualmente sea funcionario? Mire, Aldo Rico lo han elegido la población de San Miguel. Es decir, es un mandato que Aldo Rico tiene de alguna manera legitimado por la voluntad de los vecinos de San Miguel. Uh-huh. Yo no podría ponerme a juzgar la voluntad política de los vecinos de San Miguel, ¿no? Claro, pero previo a eso tuvo que ser amnistiado. Sí, sí, por supuesto. Han ocurrido muchas cosas en la Argentina. Creo que hay que tratar de superar esas instancias, pero bueno, también han quedado huellas, muy importantes. Una de ellas particularmente es lo que ocurrió en Tablada. No tenemos más que retrotraernos a aquel momento para darnos cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Hace pocos días se mató una persona que le dio mucho a la Argentina, y precisamente, que es el doctor Favaloro, y precisamente se mató porque no había escuchado en el Estado no había encontrado las puertas abiertas para poder resolver una situación que iba en dirección a fortalecer el potencial científico y de investigación de la Argentina. Y por otro lado, nos estamos planteando la posibilidad de hacer una ley a la medida de 20 personas que están presas por haber de alguna manera atentado contra la democracia. Entonces yo creo que las cosas hay que ir dimensionándolas, y que en todo caso el tema de Tablada podemos continuar discutiéndolo. Claro, esto se va a tratar hoy, a lo mejor se puede continuar el debate. Claro, es un tema a discutir, ¿no? También porque hay recomendaciones de organismos de derechos humanos. Pero seguramente recomendaciones que habrá que tener en cuenta. Claro. Pero yo creo que esas recomendaciones no dicen hay que liberarlos. Creo que dicen, bueno, hay que generar otras instancias, otras situaciones. Por eso me parece que es un tema que a lo mejor hay que debatirlo un poco más. Diputado Atanasov, muchas gracias por la comunicación. No tiene por qué. Ha sido un gusto. Adiós. Facundo, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Hubo realmente patadas y forcejeos, o como dice Felipe Solano, fue así? No, sí, hubo, y está documentado, está fotografiado, había medios en ese momento. En el momento en que nosotros abrimos la bandera, se nos tiraron todos los matones del PJ encima. Ajá. Eso, bueno, no es nada nuevo, todo el mundo los conoce, cómo funcionan, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, fue bastante difícil, y fuimos golpeados, empujados, nos pegaron patadas, sí. Hubo un entredicho entre uno de los hijos, Martínez, y el vicegobernador Felipe Solá, ¿no? Claro, sí, porque bueno, él entró a una de las aulas, y bueno, algunos mensajeros vinieron, pretendía que habláramos a solas con él. Nosotros, cuando él sale, nos negamos y planteamos, bueno, nosotros en secreto, que no queríamos hablar en secreto, que queríamos hablar adelante de los periodistas, ¿no es cierto? Que, bueno, por supuesto, nos comprometíamos a no insultarlo ni a gritarle, que queríamos hablar del cilindro. Uh-huh. Pero bueno, se negó a hablar públicamente, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos nada que esconder y no queremos secretos con el PJ. Claro. Y bueno, ahí se pusieron más nerviosos, ¿no es cierto? Y ahí cuando salió, me dijo, bueno, vos, yo quise hablar con vos y vos no quisiste. En el medio de la bataola, ¿no? Porque cuando salió abrimos la bandera y de vuelta todos los matones encima. Claro. Bueno. También hay otra situación, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de General Sarmiento y el municipio de Malvinas Argentinas se habían comprometido a constituir una comisión de la memoria, ¿sí? Para determinar si así había existido efectivamente un campo de concentración, y en la práctica esto no se llevó a cabo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos ya conocían el testimonio de la CONADEP. Ajá. Eso es lo que es increíble y lo que yo no puedo entender. ¿Qué comisión de la memoria se va a formar para qué? Uh-huh. Si ya hay una prueba de que eso fue un campo de concentración, de que se torturaba, de que ahí pasaron mujeres embarazadas y niños. Uh-huh. ¿Qué sentido tiene, no es cierto, hacer la Comisión de la Memoria? Yo no lo entiendo. Y bueno, Cariglino también. Cariglino conocía el testimonio de la CONADEP, y sin embargo firmó un convenio para poner toda la asesoría técnica para remodelar un centro de concentración. Claro. ¿Ustedes van a hacer algún tipo de presentación ante el juez Bañasco? Nosotros lo estamos estudiando con algunos abogados, a ver qué tipo de presentación es la que nos conviene hacer. Uh-huh. De todas formas, nosotros estuvimos dentro de lo que era el campo de concentración, y ya se ha tirado, bueno, metros y metros de piedra y arena. Se destruyó, no se destruyó todo, uh-huh, pero se destruyó, yo creo que debe haber sido selectiva la destrucción que se hizo dentro de lo que era el cilindro, pero hay algunas partes que fueron demolidas. Digamos que esto, inmediatamente que se fueron los militares del gobierno, fue lo que empezaron a hacer en todos lados, destrucción de pruebas, empezaron a remodelar, a tirar lugares abajo, inclusive antes de que se vayan del gobierno, cuando vino la CID, hubo algunos centros clandestinos que fueron desmantelados. Uh-huh. Y esto es una segunda parte, ¿no es cierto? Y lo terrible de esto es que siento un precedente negativo en relación al centro, al resto de los lugares que hay en la Argentina, ¿no es cierto? Claro. Al ESMA, a todos. Uh-huh. Nosotros opinamos que esto es prueba del genocidio. Nosotros estamos a favor de la justicia, de que vayan a la cárcel. Y bueno, para eso nosotros creemos que lo importante es el testimonio, bueno, de los sobrevivientes, y que esos lugares se tienen que conservar, que los compañeros puedan decir, bueno, a pesar de que si iban con los ojos vendados o no, decir, bueno, acá había 5 escalones y a mí me bajaban por acá. Y bueno, exactamente eso. Nosotros pensamos que en este país tiene que haber justicia. Uh-huh. Ustedes recién hablaban del museo de los museos de la memoria. Uh-huh. Ojalá existan algún día en la Argentina los museos de la justicia, más que los museos de la memoria, ¿no es cierto? Y podamos decir, bueno, acá se los juzgó a los militares y se los encarceló en la Argentina, mucho más que los museos de la memoria. Por eso nosotros planteamos que no hay que tocar los lugares, porque tenemos confianza, sabemos que la mayoría de la gente está a favor del castigo de los genocidas, y bueno, tenemos la esperanza de que algún día se dé, ¿no es cierto?, que se dé la justicia en la Argentina. Por eso planteamos que no hay que tocar lo que fueron los centros clandestinos. Facundo, de la agrupación Hijos, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengas muy buen día. Hasta luego, gracias.